descanso, de alegría para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que somos salvados por el Señor Jesucristo debido a que no oímos la voz de los extraños. Hay otros que se dicen pastores de las ovejas, falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, que vienen a tratar de inquietar al rebaño, que vienen a tratar de hacer que el rebaño se disperse o a tratar de que el rebaño vaya tras ideologías erróneas. Sin embargo, aquí hay un punto de seguridad, porque dice el versículo 5 que al extraño no seguirán, sino huirán de él. Cuando viene el falso Cristo, el falso profeta, el falso maestro, y trae enseñanzas completamente erróneas, el que es oveja del Señor no lo oye. El que es oveja del Señor lo toma de a loco. ¿Quién sabe qué está diciendo ese loco? Porque no es la voz de mi pastor, no es la voz de mi Señor Jesucristo, dice, sino que huyen de él porque no conoce la voz de los extraños. Hoy vamos a abordar las otras dos partes de esta alegoría, de este lenguaje figurado a partir del versículo 7. Y habrá algunos cambios en los significados de los elementos. Ahora Jesucristo no se compara con el pastor libertador, sino que se compara con la puerta del redil. ¿Se dan cuenta? Ahí hay un cambio. La primera parte, Jesús el libertador. Segunda parte, la puerta del redil. Vea lo que dice, versículo 7. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Y les dice: en verdad os digo, amén, amén. Es decir, lo que les voy a decir es una enseñanza solemne, una verdad que no pueden pasar por alto. Eso es lo que el Señor quiere decir cuando dice amén, amén, en verdad. ¿Y cuál es esa enseñanza que el Señor quería que la gente no pasara por alto? Es: yo soy la puerta de las ovejas. Eso nos puede parecer un poco raro. ¿Cómo puede Jesús compararse con una puerta? Esto se aclara fácilmente, y por eso es que existe la ciencia de la interpretación bíblica, porque esto se aclara inmediatamente, simplemente al conocer una tradición o una manera en que los pastores cuidaban a sus ovejas. Los pastores de aquel entonces protegían a sus ovejas, las protegían en el redil, las sacaban a pastar y al anochecer las traían de regreso al redil. Y al traerlas al redil, cuando ellas iban entrando al redil, ellos se ponían justo en la puerta. Es decir, no podían entrar así nada más sin vigilancia. Se ponían justo en la puerta, las ovejas tratando de entrar, y el pastor las examinaba con su cayado. ¿Conocen este que le llaman el cayado de los pastores de Medio Oriente? Es como una especie así de como de bastón, de estos, no sé cómo describirlo, navideño, curveado en la parte de arriba, pero con una curva muy, muy amplia. Con su cayado las examinaban una por una. Ahora, quiero, antes de avanzar y enfatizar un poquito eso, solamente quiero mencionarles que aquí, cuando está hablando del redil, en la puerta del redil, por donde entran las ovejas, ya no está hablando del viejo redil en donde estaban los perdidos. Aquí ya cambió el significado de ese redil. En la primera parte, el redil de donde el Señor saca a sus ovejas era el redil de los perdidos. Aquí, cuando está hablando del redil, está hablando ya de su propio redil, del redil de Jesucristo, el redil de los suyos. Dice: yo soy la puerta de las ovejas. Entonces el pastor se ponía ahí en la puerta para revisar a sus ovejas, para verificar que no tuvieran heridas, para verificar que no vinieran con parásitos, para verificar que no trajeran algún daño debido a estar pastando allá en el campo. Se ponían en la puerta y revisaban a sus ovejas una por una. Todas las ovejas que entraban al redil tenían que pasar por la revisión del pastor. Dicho de otra manera, el pastor era la única puerta para entrar al redil. No había otra manera de entrar. En ese sentido es que Jesucristo dice: yo soy la puerta de las ovejas. Jesucristo es la única puerta. Y ahora, esto quiere decir por lo menos dos cosas. Cuando estamos hablando de que Jesucristo es la única puerta, esto por lo menos quiere decir dos cosas. Número uno, Jesucristo es el único camino de salvación, ¿verdad? Esto creo que todo mundo lo sabemos. Jesucristo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego que sigue diciendo, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo aquí, en este capítulo 10, lo dice de otra manera. Yo soy la puerta de las ovejas. Él es el único camino al Padre. Aquí hay un tono de exclusividad. El cristianismo, contéstenme ustedes, ¿es una religión exclusivista? ¿O es una enseñanza exclusivista? ¿Sí o no? Pero exclusivista en el sentido de que solamente hay una puerta, exclusivamente una puerta y nada más que una puerta. Eso sí somos. Es decir, sí afirmamos que solamente hay un camino de salvación. No hay más. No hay otra manera. ¡Ey! Eres muy cerrado. Eres muy intolerante con las otras creencias. Sí, sí lo somos. Sí lo somos. Cuando Jesucristo afirmó ser la única puerta, la puerta, Él estaba siendo exclusivista. Toda revelación genuina, toda enseñanza genuinamente cristiana es intolerante. Ahora, intolerante no quiere decir violenta. No confundamos. Intolerante en el sentido de que esta enseñanza cristiana es la única que el Señor ha dado para la salvación. Jesucristo es la puerta. Déjeme decirlo de otra manera. Las personas fuimos diseñadas para estar en paz con Dios. Cuando en nuestros pecados nos alejamos de Él, cuando comenzamos a hacer las cosas por nuestra cuenta, entonces nos empezamos a dar cuenta de nuestra necesidad, nos empezamos a dar cuenta de que no vamos por esa puerta. Y Dios mismo dio la única puerta para entrar y volver a tener una comunión con Él, tener paz con Dios. ¿Y cuál es esa puerta que Dios el Padre dio? Es Jesucristo, es nuestro Señor Jesucristo. Él es la única puerta para entrar a una relación verdadera con Dios. Él es la única manera que tenemos para tener paz con Dios. Es solamente creyendo en Jesucristo como el jefe de nuestra vida y el salvador de nuestra alma. Entonces, cuando Jesucristo dice, yo soy la puerta, estamos diciendo que Él es la única entrada a la salvación, la única entrada para tener comunión con Dios. Pero hay un segundo significado, y es en este proceso que tenía el pastor de revisar a sus ovejas una por una. El segundo significado es que Jesucristo es el único medio de santificación, el único medio de santificación. Ser cristiano no es un acto simplista, un acto facilón de decir, sí, yo creo en Jesucristo, sí, yo creo en Dios. No, entrar por la puerta significa que Jesucristo es el que constantemente te está revisando. Jesucristo constantemente te está buscando los parásitos, las heridas, los daños, las cosas que no tienen que estar en tu vida. Iba a decir, te está buscando los piojos, pero se iba a sonar medio agresivo. Está buscando parásitos, dejémoslo en parásitos en general. Como toda oveja tiende a llenarse ahí de parásitos, de tener suciedad, Jesucristo te está revisando todo el tiempo. Ser oveja de Jesucristo asegura nuestra entrada al pueblo de Dios, pero también asegura que Él personalmente nos está revisando para encontrar heridas, para encontrar daños, para encontrar parásitos, y por supuesto nos cura, nos limpia, nos procesa para que continuemos sanos en su camino. Eso significa que Jesucristo sea la puerta. Él es la puerta de las ovejas. Él nos salva y Él nos santifica. Pero como somos de cabeza muy dura, hay muchas maneras en que las personas, tristemente aún dentro de los grupos evangélicos, tratan de brincar al redil por otro lado. Tratan de entrar al redil de los redimidos por otro lado que no es la puerta. Por ejemplo, están los que predican el legalismo. Es decir, tú puedes ser parte del pueblo de Dios si haces y empiezan con una lista de cosas que tú tienes que hacer. Guardar tal fiesta, hacer tal cosa, no comer esto, sí hacer aquello, leer tal libro, leer. Y empiezan con una lista de cosas para ganarse la salvación. Se llama legalismo. Y esa es la manera en que los fariseos estaban abusando del pueblo, le ponían una carga demasiado pesada, ¿no? Entonces, estaban tratando de hacer reglas religiosas para que la gente entrara al pueblo de Dios. El Señor dice, no, todo aquel que quiera ir por otro lado que no es la puerta, es ladrón y salteador. Ladrón y salteador. ¿Por qué? Pues porque se niegan a pasar por la puerta. El primo cercano del legalismo, la religiosidad. Casi siempre van juntos. La religiosidad. Aún, otra vez, dentro de los grupos cristianos puede haber gente muy religiosa, muy exacta con sus cumplimientos dentro de la iglesia, pensando que de esa manera ya son parte del pueblo de Dios. Esto no es así. Solamente a través de la puerta, a través de Cristo Jesús, ni la religiosidad, ni el legalismo, ni las obras buenas hacen que una persona esté dentro del pueblo de Cristo. Solamente creyendo en Jesucristo como el único Salvador, porque Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Pero hay otra manera, o hay otra cosa que como humanos intentamos hacer. No solamente entrar al redil, sino que a veces intentamos ser cristianos sin pasar por la revisión de Jesucristo. Es decir, hay gente que dice, oye, mira, No es necesario estarse revisando todo el tiempo. Solamente con que confieses a Jesucristo, solamente con que digas, sí, Señor, yo te recibo como el Señor de mi vida, anota mi nombre en el libro de la vida y te recibo como mi Salvador, amén. Ya lo que sea después, ya no importa cómo vivas. Tú ya hiciste tu oración de fe, tú ya recibiste a Jesucristo como Salvador. Así hay gente que piensa que puede ser parte del redil sin pasar por la revisión de Jesucristo, sin ser santificado. Claro que no, claro que no. Todo aquel que es parte del redil es disciplinado por Jesucristo, es revisado por Jesucristo. Si alguien quiere brincarse ese proceso, el Señor Jesucristo le llamó ladrón y salteador. El rebaño del gran pastor se distingue porque pasa por la única puerta y se somete al escrutinio del pastor constantemente. Constantemente. Ahí estamos, en la palabra del Señor, dejando que la voz del Señor, la palabra del Señor, examine nuestro corazón para buscar parásitos, para buscar pecados, para buscar heridas, para buscar conductas que no corresponden al Señor, y dejamos que el Señor revise nuestro corazón. A veces nos va a doler cuando nuestro pastor haga curación en nuestras heridas. A veces nos va a doler cuando el pastor nos discipline o nos limpie de los parásitos. A veces nos va a doler. Pero la verdadera oveja sabe que es la única manera de disfrutar de ser parte del pueblo de Dios. Ahí habla de personas, vean lo que dice el versículo 8, todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, no los oyeron las ovejas. Y más adelante, en el versículo 10, léalo conmigo, yo creo que muchos de nosotros lo conocemos, hasta de memoria, versículo 10, 1, 2, 3, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hace apenas unos meses, un alumno del seminario me escribió y me dijo, hermano, ¿quién es el ladrón en Juan 10:10? ¿Quién es el ladrón? Entonces, le contesté inmediatamente, pues por supuesto que es Satanás. Y estaba a punto de ponerle enviar allí cuando me pregunté, ¿es Satanás? Y empecé a leer otra vez Juan 10. Y en el contexto, encontramos allí que no es directamente Satanás el ladrón. Usted ya conoce el contexto, porque lo hemos estado viendo la semana pasada y esta semana. ¿Quién es el ladrón? Está hablando de los que vinieron antes de él, antes de Jesucristo. Está hablando de los que estaban ofreciendo entrar por la puerta o entrar al redil por un lugar que no era la puerta. Se refiere a los falsos maestros. Obviamente detrás de ellos está Satanás, que es el autor de la maldad. Pero los falsos maestros no son otras personas más que las que te muestran un evangelio falso. Un evangelio fácil, un evangelio de pura diversión, Jesucristo dice, mira, esas personas que ofrecen otras cosas son ladrones que terminarán matándote y destruyéndote, llevándote a la condenación eterna. Si quieres vivir en abundancia, tienes que pasar por la puerta, porque dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, solamente aquel que conoce a Jesucristo como su Salvador y como su santificador es aquel que puede vivir una vida plena. Por eso dice el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y vea esto, y entrará y saldrá y hallará paz. ¿Qué significa eso? Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y vea eso, y entrará y saldrá, entrará y saldrá. Alguien dice, mira, significa que, pues que a veces eres parte del rebaño del Señor, a veces se te olvida que eres parte y andas por allá en el mundo, y luego regresas y entrará y saldrá, pero siempre el Señor le bendice porque hallará pastos. Dice, hallará, entrará y saldrá y hallará pastos. Otros incluso han dicho, esto quiere decir que no tenemos que comprometer nuestra permanencia en una iglesia, sino que aquí está este rebaño de la IBG, y luego estamos adentro, y luego nos vamos a otro, luego nos vamos a otro, y entrará y saldrá, pero donde quiera que ande, hallará pastos, ¿no? Entonces, se le ha querido dar ese tipo de interpretaciones, pues, fáciles. Pero aquí está refiriéndose específicamente a la vida abundante que el Señor da a su pueblo. Es decir, así como una oveja al salir a buscar pastos se alimenta y luego regresa a la protección del redil, así el Señor, como el pastor de las ovejas, promete abundancia, promete protección, promete provisión, promete bendición, promete amor, promete cuidado, promete limpieza a todo aquel que es parte de su redil. Por eso dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Número 3, vamos a la tercera parte de esta alegoría. Hasta ahora lo que hemos dicho es que si tú quieres tener vida abundante aquí y en la eternidad, Jesucristo es la puerta por la que debes entrar. Debes creer en Él, debes sujetarte a Él, debes seguir su voz, debes ser examinado por Él, disciplinado por Él, y sólo así encontrarás verdadera vida. Pero, número 3, la tercera parte, el Señor vuelve a usar otra vez un lenguaje figurado, pero ahora se muestra como el pastor de las ovejas. ¿Por qué es el buen pastor? ¿Por qué es el buen pastor? Vea lo que dice, versículo 11, yo soy el buen pastor. Y aquí vienen algunas características que hacen a Jesucristo el buen pastor. En primer lugar, porque se sacrifica por las ovejas, el buen pastor. La palabra buen quiere decir agradable, bello, de buen carácter, noble. Jesucristo dice ser el buen pastor porque en contraste con los malos pastores, con los pastores, y ahí está refiriéndose a los líderes espirituales judíos, los fariseos, ellos solo buscaban su propio bienestar, pero Jesucristo, como el buen pastor, se sacrifica por sus ovejas. En el Antiguo Testamento tenemos algunos ejemplos de pastores que arriesgaban la vida por las ovejas, arriesgaban la vida por las ovejas. El más famoso pastor del Antiguo Testamento, ¿quién es? David, ya lo habíamos dicho. Y él, David, cuando platicó con Saúl, poco antes de enfrentar a Goliat, él dice que él había defendido a sus corderos. Le dice literalmente, cuando un león o un oso venía, yo llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Entonces Jesucristo, más o menos paralelamente a esta descripción de David, dice, yo soy el buen pastor, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Todo buen pastor, cuando veía que ahí venía el lobo, cuando veía que ahí venía el oso, salía al encuentro. Por eso les decía hace 8 días que el pastor tenía que tener un carácter valiente, osado, arrojado, con el uso del bastón más o menos hábil para proteger a las ovejas, porque tenía que arriesgar hasta cierto punto su vida por las ovejas. Sin embargo, lo que Jesucristo está diciendo aquí es mucho más que eso. Porque aquí no solamente era cuestión de arriesgar la vida, aquí no era solamente cuestión de ser valiente, sino que Jesucristo dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Es decir, para que las ovejas estén bien, yo doy mi vida. Para que las ovejas estén seguras, yo me sacrifico con tal de que las ovejas estén en el rebaño. Aquí Jesucristo va más allá de simplemente arriesgar la vida. Él dice que Él dio su vida por las ovejas. El Nuevo Testamento rebosa, está lleno de pasajes que hablan de Jesucristo sacrificándose por las ovejas, por su pueblo. Ahora, cuando decimos por su pueblo, no estamos hablando aquí de que dio un buen ejemplo de valentía o un buen ejemplo inspirador. Si pensamos para tomar un ejemplo, digamos, que nos es un tanto familiar en estos días, por ejemplo, don Miguel Hidalgo y Costilla murió por México, murió por la patria, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ahora, en ese sentido, murió por una causa, o murió para dar un ejemplo o para demostrar sus ideales, no es el mismo por que se usa aquí cuando dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. No es el mismo por. No es el mismo. ¿Por qué? Porque la palabra que se usa aquí es su vida dio en vez de las ovejas. Es decir, en vez de que las ovejas murieran, el pastor dijo que su culpa, la culpa de las ovejas, sea sobre mí. Eso es lo que dice una lista larga de pasajes en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Romanos 5:6 dice, porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No nada más para darnos un ejemplo, no nada más para inspirarnos, no, murió en lugar de nosotros. Pablo le dice a los Efesios, andad en amor así como también Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros. Y más adelante les dice a los maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Eran las ovejas las que tenían que morir. Eran las ovejas las que tenían la condenación. Pero el buen pastor dio su vida para que las ovejas no murieran. El escritor a los Hebreos también lo dice. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Es decir, a Jesús lo vemos coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Y tiempo faltaría para mencionar todas las ocasiones en que el Nuevo Testamento afirma que Jesucristo murió para beneficio de su pueblo, para salvar a su rebaño. Esto echa abajo por completo esa suposición de que Jesucristo murió para dar un ejemplo de bondad, o para dar un ejemplo de sacrificio, o para mostrarnos cómo debemos amar al prójimo. No, Jesucristo murió en nuestro lugar. La Biblia claramente dice que es debido a nuestro pecado que nosotros merecíamos la muerte, nosotros merecíamos la condenación, pero Cristo murió para perdonar tus pecados si tú crees en Él. El asalariado dice, como no son suyas las ovejas, escucha que viene el lobo, escucha que viene el peligro y huye. No le importa, con tal de que yo me gane mi salario, no me importa lo que pasa ahí con las ovejas. Huye, no le importa. Lo que le importa es su comodidad. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cada vez que Jesucristo se comparó con una labor de pastor, siempre había gente que hacía mal el trabajo. Jesús dice, yo soy el libertador. Ahí estaban los salteadores y los ladrones. Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Ahí estaban los salteadores y los ladrones. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y ahí están los asalariados. Hay gente que trata de hacer el mismo trabajo, pero lo hace mal, lo hace chueco, lo hace buscando sus propios beneficios, sus propias comodidades. Aquí, cuando habla de los asalariados, se está refiriendo a los malos líderes espirituales otra vez. Ellos recibían grandes beneficios económicos, muchos beneficios económicos. No había un sacerdote pobre, no había un sacerdote que no ganara un sueldazo. Todos ellos vivían en el superlujo. ¿Por qué? Pues imagínense, ellos administraban el mercado del templo. Nadie podía adorar a Dios sin comprarle a ellos. Y no vendían barato. Ellos vendían carísimo una ovejita, la vendían 10 veces más para poder ir a adorar a Dios. Y no, ellos no aceptaban ovejas que no fueran de su mercado. Entonces hacían una gran venta y ellos se enriquecían. Por eso allá habla de personas asalariadas. Pero cuando veían el peligro, huían. El buen pastor no. El buen pastor sale por sus ovejas y muere por ella. Muere por ella. ¿Qué hace a Jesucristo el buen pastor? Que se sacrifica por sus ovejas. Número 2. ¿Qué hace a Jesucristo el buen pastor? Que conoce a sus ovejas. Las conoce. El carácter agradable del pastor, porque dice soy el buen pastor, no se manifiesta solo en el sacrificio, sino también en que conoce a sus ovejas personalmente. Ginosco es la palabra conocer. ¿De qué habla esta palabra? Cercanía. Está cerca, las conoce personalmente. Es decir, conocer a plenitud, tener una relación bien cercana con la persona. Y entonces, si yo les pregunto en ese sentido, ¿conoces al hermano que está ahí a tu lado? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces de manera plena, así tal de que sabes qué desayunó esta mañana? ¿Tal que sabes en dónde se le para su gallo aquí en la cabeza todas las mañanas? ¿Lo conoces a plenitud? No, ¿sabes qué? Que no lo conozco. No sé exactamente cómo es. Pero cuando Jesucristo dice, yo soy el buen pastor, es porque Él conoce a sus ovejas. Nos conoce por nombre, nos conoce de uno por uno. Y conoce tus necesidades, y sabe quién eres, y sabe tus pensamientos, y sabe tus intenciones, tus anhelos. Él te conoce a plenitud. Él es el buen pastor. Hay otra cosa que implica esto. Dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, ¿y qué más? Y ellas me conocen. ¿Conoces a Jesucristo? ¿Conoces al Señor íntimamente? ¿No será que lo conoces como conoces a Peña Nieto? Simplemente sabes que existe. Ah, sí, Jesús el que murió en la cruz. Ah, sí, Jesús el que nació en Belén. Ah, sí, de manera vaga, de manera impersonal, de manera lejana. El que es verdaderamente oveja del Señor conoce a su pastor, tiene una relación cercana con él, anhela conocerle más, conoce su voz, está constantemente escudriñando las escrituras a fin de conocerle cada vez mejor. Jesucristo es el buen pastor porque mantiene una relación cercana, personal, íntima con sus ovejas. Número 3, Jesucristo es el buen pastor porque unifica a su rebaño, porque unifica a su rebaño. Esto, ahí en el versículo 16, simplemente está diciendo que el Señor no solamente vino a rescatar a judíos, sino también a gentiles. Nosotros, como gentiles, gente que no somos del pueblo judío, estábamos sin Dios, estábamos sin ley, sin posibilidad de conocer a Dios, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos llamó. Pablo le dice a los efesios, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por manos de carne. Recuerden que en ese tiempo ustedes, los gentiles, es decir, gente como nosotros que no somos judíos, estaban separados de Cristo, estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, eran extraños a los pactos de la promesa, estaban sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y más adelante dice, para reconciliar con Dios a los dos pueblos, a los dos rebaños, reconciliarlos en un cuerpo por medio de la cruz. Él es el buen pastor porque se sacrifica por las ovejas. Él es el buen pastor porque el Señor también conoce a sus ovejas. Él es el buen pastor porque unifica a sus ovejas. Y finalmente, Él es el buen pastor porque es soberano sobre todo. Versículo 17 y 18, Jesucristo dice, yo doy mi vida, nadie me la quita, yo la pongo por las ovejas, nadie me la va a arrebatar. Que nadie se imagine que Jesucristo murió como una víctima, que nadie se imagine que la muerte tomó por sorpresa a Jesucristo cuando le estaba yendo mejor en su ministerio. A Jesucristo, ahí como que le iba yendo bien, y cuando llegó a la cima, tuvo que entrar ahí Judas para destronarlo, para matarlo, y cuando le empezaba a ir bien en su ministerio, le vino la muerte por sorpresa. No, señores, Jesucristo no esperaba vivir muchos años, formar más apóstoles y hacer ahí un mega ministerio mundial, y Judas vino y le truncó su ministerio. No, Jesucristo siempre dijo que vino al mundo para morir. Cuando habló con Nicodemo, le dijo: así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, refiriéndose a la cruz. Más adelante, a la gente, a los judíos, les dijo: por un poco más de tiempo estoy con vosotros y después voy al que me envió. Jesucristo siempre afirmó que moriría pronto. Así que lo que tenemos aquí no es un pastor que muere en impotencia, no es un pastor que muere en desesperación, no es un pastor aferrándose a la vida diciendo: quiero vivir un poco más. No, Jesucristo es el pastor que voluntariamente pone su vida para salvar a sus ovejas, y una vez que ha completado la obra, vuelve a tomar su vida levantándose triunfante sobre la muerte. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesucristo es el buen pastor. Pero como siempre pasa, su llamado y su proclama no a todos les cae bien. Por eso dice el versículo 19: se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras. Unos decían: está loco. Y otros decían: bueno, no puede estar loco, no puede estar endemoniado, porque el demonio no abre los ojos de los ciegos. Y ahí están discutiendo. Es claro que la voz del pastor está llamando. Sus ovejas responden en obediencia. Sus ovejas dejan el redil de los perdidos. Dejan atrás lo que tengan que dejar atrás, con tal de seguir al pastor que los está llamando. Pero hay otros que escuchan la voz del pastor y se quedan en confusión. Y dicen: ¿estará bien? ¿Estará mal? ¿Está loco? ¿Está endemoniado? ¿Será o no será? Y se quedan dudando y se quedan todo el tiempo en el redil de los perdidos. Que nuestra vida refleje el placer de pertenecer al redil de Jesucristo.